Tik akal oyotik lie, jati oiti chamel COVID-19. Mi oyota olol, mi mushana bucha bat habak abatak elel, yunti habole, kalal hachiuk, o mi yunta shashwok, mi tei nakalota chachiguitan, batante itas nail posta banehetik, hasbi hospital básico comunitario tal chachiguitan. Titeitas kelbanik, tamoton, te oyik skotol kakal, Tash amdehik chanim shabinik yorail tak akaltik. Shiuk hakik teitish poshiltik osh olol tibu hatohi buke. Hakunt kelbanhetik tilek yonike lek chichbanik tamuk. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.